perderte hoy, que sé que te amo. Sabes cuánto he llorado por ti desde el día que te perdí. Te juro me siento mal, yo no quise lastimarte así. No sé cómo fui capaz de herir tu corazón. Sé que fui un tonto al engañarte, perdóname. Te prometo que jamás volveré a fallarte. Me está matando tu ausencia. Vuelve a mi lado, amor, porque ya no puedo más soportar esta soledad. Sé que fui yo quien falló, quien lastimó tu corazón. Te juro estoy arrepentido, solo espero me perdones, mi amor. Nuestra reconciliación.